Ok, viernes 27, ¿sí? Estamos otra vez acá en el podcast del Community Manager. Viernes, no sé, hay algunos que festejan. Mientras uno haga lo que le guste, no tiene por qué festejar. No hay ni viernes ni lunes, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, su anfitrión, Sebastián Correa Palacios. Hola communities lindos, bienvenidos al episodio número 29 de este podcast del Community Manager, donde vamos a seguir hablando de audiencia, ¿sí? Porque es el tema que nos compete durante toda la semana. Sabes que no va a ser siempre así, no es que todas las semanas vamos a tener un tema y nos vamos a ocupar directamente de esos temas de la semana, sino que, bueno, dio la casualidad que justo es... Son temas, por ejemplo, los anuncios de Facebook que vimos la semana pasada y el tema de las audiencias de esta semana, que justo me dio como para hilar capítulos y como para terminar de explicarlo, que si bien no estoy terminando de explicarlo porque me quedan un montón de temas afuera que los vamos a ir viendo después con el transcurso de las semanas, pero bueno, es como que lo principal daba para muchos episodios seguidos, porque si no había mucho que explicar y... Cada tema me parecía correcto brindarle un episodio aparte. Es por eso que el lunes hablamos de lo que era en sí la audiencia o la comunidad o lo que fuera. El martes hablamos de las redes sociales como para poder gestionarla. El miércoles hablamos de ese producto, de esa propuesta de valor que tenemos que crear para atraer fans, ¿sí? Que si bien, bueno, no todos tienen que crear... productos como para atraer fans, hay algunos que los atraen sin hacer absolutamente nada, pero bueno, ya lo vamos a ver también. El jueves, bueno, ayer estuvimos hablando de los intrusos en la comunidad, ¿sí? De esas personas que nada tienen que ver con nuestra propuesta de valor, nada tienen que ver con el perfil de nuestro negocio y nada tienen que ver con el producto que nosotros queremos vender, tampoco. Entonces, por eso es que necesitamos filtrar esas personas. Necesitamos, en principio, intentar que no se acerquen a nuestra comunidad, intentar que no formen parte de nuestra comunidad, porque al fin y al cabo, como te decía ayer, nos baja la nota promedio, nos baja la nota general, ¿sí? Entre comillas, esa especie de metáfora que habíamos puesto, hablando de cada uno de los seguidores como una evaluación, como una nota de la escuela. Y todos sumados daban una nota en promedio. Y si una persona interactuaba un poco más que la otra, obviamente la que menos interactuaba iba a tener una nota más baja, iba a tener un 0 y la que más interactuaba iba a tener un 10. Si tenemos muchas personas que interactúan poco o que no interactúan, íbamos a tener muchos ceros que se iban a promediar bajando la nota general de la página, ¿sí? Es toda una metáfora, pero más o menos como para que te des una idea cómo tendrías que manejar la interacción y cómo tendrías que manejar el tipo de fans o el tipo de seguidores que tenés. O sea, lo hablábamos ayer, si por ejemplo compras seguidores, vas a tener seguidores... a los cuales no les va a interesar el tema del que vos hablás. Entonces, es lo mismo que estén o que no estén, porque nunca vas a poder convertir, nunca vas a poder venderles absolutamente nada. No te sirven para nada, porque lejos de servirte o de aumentarte en algo la importancia de tu página o de tu comunidad o lo que sea, te restan nota, te juegan en contra. Por ejemplo, si es en Facebook, el algoritmo de Facebook te va a jugar en contra si tenés muchas personas que no interactúan. Entonces, para que te des una idea de cómo te juegan en contra, hicimos esa metáfora de que cada uno de los seguidores, en promedio, ¿sí? era como una nota de la escuela y se sumaban todos los seguidores para sacar el promedio, la nota final de lo que era la página, la comunidad o la audiencia o los fans o lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, la nota final, la nota general, habla de cómo repercute la página en un montón de lugares, ¿sí? No solamente en Facebook con su algoritmo, sino en cualquier red social, sino también en cómo te ven diversos posibles, potenciales clientes de afuera, en cómo te ven los medios, en cómo te ven otras personas que podrían darte difusión, en cómo te ven, no sé, hay un montón de cosas, ¿sí? Por las cuales tendrías que tener una comunidad sana, una comunidad que esté compuesta por todas personas a las cuales les interese tu negocio, que ninguno haya venido buscando un concurso, por ejemplo, y haya venido solamente por el premio, sin importarle de lo que vos hablás, sin importarle si vos hablás de artículos de pesca o de fotografía o de una factura de una panadería, no sé, de lo que fuera, no importa, la gente vino igual porque vos estabas regalando algo y después se queda y después esa gente es la que te juega en contra para el algoritmo de Facebook, por ejemplo, o para un montón de cosas más que ya vamos a ir viendo con el tiempo. Lo que tenemos que hacer es intentar que la comunidad crezca de manera sana, que crezca de manera orgánica, poco a poco, que crezca con todas personas interesadas realmente en lo que vos estás haciendo, en los temas de los cuales vos estás hablando, y no que venga incentivada por otra cosa, ¿sí? Porque después vos le vas a hablar de marketing, de redes sociales, como yo te estoy hablando a vos, y esa persona te va a ignorar. Te va a ignorar una, dos, tres veces hasta que por ejemplo, Facebook va a decidir no mostrarle más tus publicaciones. Y obviamente esa persona nunca va a interactuar, nunca va a comprarte nada, nunca va a hacer absolutamente nada. Es como el tanguero dentro de la comunidad de la banda de rock, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, en principio, intentar sanear la comunidad, intentar detectar a estas personas a las cuales no les interesa nuestro producto, no son afines a nuestra comunidad, no, nunca les vamos a poder vender nada a estos tangueros dentro de nuestra comunidad de rock. Entonces, intentar detectarlos. No sé, hay varias maneras de buscarlo, quizás lo podemos hablar en un episodio aparte, no en este porque se va a hacer muy largo, pero bueno, intentar filtrarlos, intentar que esas personas no estén más. Sí, si es posible, las sacamos de la página, total, no les va a interesar y capaz que ni se enteran, ¿sí? Y para prevenir esto, hay que intentar que la comunidad, como te decía recién, crezca de manera orgánica, crezca de manera progresiva, crezca con personas a las cuales le interese tu mensaje, que vengan y se hagan fans realmente porque les gusta lo que ven, lo que leen y lo que escuchan. ¿Sí? No que vengan por otra cosa. Las personas que vienen porque realmente les gusta lo que ven, lo que leen y lo que escuchan, son las personas que después van a interactuar, son las personas que te van a seguir, son las personas que se van a convertir en fans y son las personas que después te van a comprar, son las personas que van a convertir en tu negocio, ya sea online u offline. ¿Sí? Es necesario que la comunidad crezca de manera orgánica. Pasa que esto es lento. Si vos no querés que la comunidad crezca de manera orgánica, podés hacer anuncios. Sí, nadie te lo prohíbe. O sea, es obvio que podés hacer anuncios y de esa manera vas a poder crecer más rápido. Imagínate que tenés tu fanpage en Facebook. Sabés que estamos hablando todos los días de Facebook. O sea, no estamos tocando ninguna otra red social, por lo menos en estos primeros 100 capítulos. Esto es una versión beta, ¿sí? Este podcast es una versión beta y vamos hasta fin de año. Vamos a hacer 100 programas, nada más. Vamos a ver qué respuesta tenemos de la audiencia. Si hay gente realmente interesada en este podcast, seguiremos adelante. Y si no, bueno, nos quedaremos ahí en los 100 programas y después quedarán como para que alguien los ponga de fondo en algún casamiento judío, ¿sí? Dije casamiento judío, como podía decir casamiento católico, ¿eh? No se alarmen. O en un casamiento musulmán, ¿sí? En cualquier lado. Vamos a poner de fondo estos episodios cuando lleguemos al 100 y no hagamos más. Y si seguimos adelante, bueno, perfecto, mejor, ¿sí? Mejor todavía. Ok, dejémonos de delirar y vamos a hablar de lo que nos compete. Te decía que si querés que la comunidad crezca más rápido, ¿sí? Si no querés esperar el crecimiento orgánico y no querés caer en ninguna de estas estrategias medias raras de hacer concursos, de atraer, de comprar seguidores, de comprar fans y demás, sí, podés hacer anuncios. ¿Para qué? Para llegar más rápido, para llegar mejor, para llegar a la gente que te interesa, ¿sí? Porque quizás de manera orgánica, esa gente que realmente te interesa, que realmente es tu público potencial y a la que realmente le puede llegar a interesar tu mensaje, ¿sí? Que a vos te interesa que esas personas estén como fans y a ellas también les interesa estar como fans, a ellas también les interesa escuchar tu mensaje. Quizás nunca puedas llegar a conectar con esas personas, porque de manera orgánica quizás nunca llegues. Quizás nunca llegues a través de Google, a través de networking, a través de, no sé, hay millones y millones y millones de personas en el mundo. Y puedes llegar a ver muchas más personas interesadas en tu mensaje de lo que vos te imaginás. Entonces, bueno, podés hacer anuncios, sí, no hay ningún problema. No va en contra de este crecimiento orgánico, si bien no va a ser del todo orgánico, pero bueno, podemos hacer anuncios siempre y cuando segmentemos correctamente, siempre y cuando nos dirijamos a las personas que realmente pueden llegar a estar interesadas en nuestro negocio, en nuestra propuesta de valor, en nuestro producto. Sí o sí tenemos que hacer esto. No podemos decirle a Facebook o a Google o donde publicitemos. Imagínate que estamos publicitando en Facebook. No podemos hacer una publicación, no podemos hacer una promoción general. No podemos decirle, bueno, esto mostrárselo a todo el mundo, no me importa. Vamos a estar perdiendo plata. Primero que vamos a estar mostrándole el anuncio a personas que no les interesa nuestro anuncio, por lo tanto, no tiene sentido que se lo mostremos. Ya empezando por ahí. Si estamos pagando por impresiones, se van a imprimir muchos avisos que a nosotros no nos interesa que estén. ¿Sí? En principio eso. Por otro lado, los anuncios terminan siendo una de las puertas de entrada más grandes para los fans intrusos, ¿sí? Para los fans estos que no tendrían por qué estar dentro de nuestra comunidad. ¿Por qué? Justamente porque segmentamos mal. Justamente porque por ahí segmentamos a todas las personas que le guste o que hayan puesto like a alguna página que tenga que ver con panadería, ¿sí? Nosotros estamos intentando armar nuestra comunidad de panaderos y o de personas que les guste la factura, es lo mismo, ¿sí? Y segmentamos a todas las personas que han hecho clic en páginas relacionadas con panadería. Sí, está bien por un lado, pero por otro tendríamos que ser un poquito más específicos, porque esas personas que tengan que ver con panadería pueden ser personas interesadas en comprar una torta para sus hijos porque cumplen años, pueden ser panaderos que también están interesados en páginas que tengan que ver con panadería, no necesariamente van a ser clientes, ¿sí? Entonces, quizás sea necesario para que no lleguen fans que después no nos sirvan, para que no lleguen fans que después no interactúen y nos bajen la nota promedio final de nuestra página, quizás sería necesario segmentar bien, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestro rubro, ¿sí? Y con nuestra ciudad o con el lugar geográfico que elijamos, porque, ¿sabes? En principio Facebook Ads no te deja comenzar ningún conjunto de anuncios si no le especificas bien en qué lugar geográfico querés mostrar los anuncios. Sí, puedes elegir un país, puedes elegir una ciudad, puedes elegir una provincia. No es necesario que elijas una ciudad exactamente. Puedes elegir algo más amplio como un país. Pero bueno, tenés que elegirlo sí o sí. Ahora, vos tenés que ponerte a pensar que según lo que vos quieras lograr con el anuncio, volvemos otra vez para atrás. Acordate que siempre hay que saber qué es lo que se busca, tanto con la comunidad como con la red social que se elige, como con los anuncios también. ¿Sí? ¿Qué queremos lograr con el anuncio? Queremos lograr más likes, en este caso, perfecto. Queremos lograr más me gusta. Ok, ¿dónde pueden llegar a estar nuestros clientes potenciales? Es lo primero que nos tenemos que plantear, porque es lo primero que nos pide Facebook. Cuando nosotros vamos a segmentar un anuncio, ya te dije, no lo podemos hacer si no segmentamos primero el lugar geográfico donde se va a mostrar el anuncio. Y de ahí, todas las otras opciones, ¿ok? Sexo, edad, idioma, intereses, ¿sí? Acordate de cómo se segmentan los intereses, que lo expliqué en el episodio en el que hablo de el peor error que cometen todos con Facebook Ads, ¿ok? Con la segmentación de Facebook Ads, o algo así se llama. Pero bueno, acordate que los intereses no filtran a la gente de determinado lugar, sino que incrementan la cantidad de personas de determinado lugar. Porque vos, si segmentas para España y le pones todos los que gusten de páginas de panadería, no te va a filtrar las páginas, las personas de España a las cuales les guste la panadería. No, el aviso se le va a mostrar a todas las personas de España y además a personas a las cuales les guste la página de panadería, independientemente de dónde vivan o de dónde sean. ¿Se entiende? Lo expliqué con lujo de detalles en el otro episodio, como te digo, el peor error que todos cometen en la segmentación de Facebook o algo así, ¿ok? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que los anuncios o la mala segmentación de anuncios es el lugar principal por donde ingresan los fans, estos intrusos, ¿sí? Los fans que no tendrían que estar, hay que cuidar exactamente la segmentación. Hay que hacer una segmentación muy fina, en principio. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con el remarketing y hay que tener mucho cuidado con la saturación de publicidad. Y lo pongo en el mismo punto por lo siguiente. Si nosotros segmentamos el anuncio correctamente en cuanto a intereses demográficos y psicográficos, entonces, partiendo de ese punto, después le decimos que Facebook nos facture por impresiones y le ponemos que el anuncio se le muestre a la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de veces posible, dependiendo del caso, vamos a saturar un poquito. Entonces tampoco está bueno ganar fans de esa manera, insistiendo. Y lo pongo junto con el remarketing, porque en el tema del remarketing, que ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, si sabes lo que es el remarketing, me vas a entender. Sí, voy a hacer una pequeña explicación sin que nadie se alarme. Me lo voy a explicar muy, muy, muy a la ligera y para que todos lo entendamos. ¿Sí? El remarketing tiene que ver con cuando vos estás navegando por Facebook y te aparecen avisos relacionados con lo que acabaste de ver recién o con la página a la que entraste ayer. Entonces te aparecen avisos relacionados con eso. Significa que vos en esa página, en ese sitio donde estuviste, que estuviste mirando, que estuviste, averiguando o algo, no compraste nada. Entonces, como no compraste nada, hay un pequeño código en esa página que le dice a Facebook, mirá, esta persona que está navegando ahora, ayer estuvo en la página de los artículos de pesca. Y si la casa de pesca quería anunciar, así que mostrale el anuncio a esta persona. Mostrale el anuncio a esta persona que ayer estuvo en la casa de pesca. ¿Por qué? Porque se entiende que si yo estuve en la casa de pesca, en la página de la casa de pesca y estuve mirando, alguna intención de compra puedo llegar a tener. Entonces, si todavía no compré porque todavía no me decidí, se me muestra el anuncio como para que termine de decidirme, como para que termine, al fin y al cabo, comprando. Pero ¿qué pasa? El remarketing suele ser también demasiado pesado, porque a mí me ha pasado, yo como usuario, a veces he visitado alguna página y al otro día se me llena el muro de Facebook de anuncios de esa página, pero se me llena, ¿eh? Te digo en serio, no me aparece uno, me aparecen muchos. Me aparece uno en el feed, otro en la columna izquierda, otro en los videos, otro en... y así. Y no solamente eso, sino que hay un par que te están persiguiendo días. ¿Sí? Hay un par que vos, bueno, estuviste en determinado sitio averiguando y después, como no compraste, hay un aviso que está obviamente segmentado por la persona, por su creador. Está segmentado de manera de que a las personas que visitan el sitio y no compran, se les muestre ese aviso como recordándoles que compren, como avisándoles, mirá, estoy vendiendo esto, acordate, comprame. Pero a mí, no sé, el aviso me estuvo persiguiendo. Cada vez que yo entraba al muro de Facebook, veía ese aviso ahí. Y no era que siempre estaba en el mismo lugar del feed. O sea, eran noticias completamente diferentes, el aviso y otra noticia. Al otro día entraba, eran otras noticias de otras personas, el aviso en el medio y otras noticias de otros amigos míos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? También te termina saturando. También no suelen convertir demasiado bien los avisos si estamos persiguiendo a las personas de esa manera y todos los días le mostramos el anuncio, todos los días. En realidad, no es hoy capítulo para hablar de las conversiones, ni mucho menos, ni de los anuncios de Facebook, ni consejos sobre los anuncios de Facebook. Ocurre que con estos avisos que te persiguen y te los muestran una y otra vez, al fin y al cabo te terminan ganando por cansancio. Al fin y al cabo, bueno, vos le pones, si te pongo me gusta, si te dejo de ver, por favor, y te lo sacás de encima. Eso termina ocurriendo. Entonces, ese tipo de likes, ese tipo de me gusta, tampoco nos sirven. Si nosotros pensamos que estamos armando nuestra comunidad lo más afín posible, que estamos armando nuestra comunidad de manera que a las personas que la integren, por lo menos la mayoría, estén interesadas en nuestro mensaje. Si perseguimos a uno y al fin y al cabo nos termina haciendo me gusta por cansancio, no lo hizo porque realmente quería, lo hizo porque no le quedó otra. Entonces, pues, era como presionado, ¿sí? Con los avisos se los mostramos tantas veces que fue como que puso me gusta por presión. y puso me gusta, no sé si por interés. Hay gente que, bueno, la podemos llegar a presionar porque sabemos que tiene interés, pero hay otras personas que no tienen interés y, sin embargo, el aviso lo sigue persiguiendo y lo persigue hasta que hace el me gusta, pero no tienen interés y no lo van a tener tampoco después. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas a las cuales nosotros perseguimos porque de última están dentro de nuestra segmentación y fueron hasta el sitio y demás, pero bueno, puede ser que no hayan convertido en el sitio porque no les haya cerrado de alguna manera nuestro producto, porque no les haya convencido nuestro precio, porque hayan encontrado otro que les guste más, no sé, lo que fuera, ¿sí? Sin embargo, nosotros insistimos con el anuncio, insistimos, esa persona nos va a dar el like por cansancio, le vamos a ganar por cansancio, nos va a poner me gusta con tal de no ver nunca más nuestro aviso, y eso tampoco nos conviene, porque después ese fan, cuando vea nuestras publicaciones nuevas en Facebook, las va a ignorar o directamente nos va a sacar, o sea, va a dejar de seguirnos y no va a haber más publicaciones de nuestra página. Va a habilitar una opción exclusiva de Facebook para decirle no me muestres más actualizaciones de esta página. Yo no entiendo, realmente los usuarios tendrían que directamente sacar el me gusta para que no... para que nadie le muestre más nada. Pero bueno, no lo hacen. Se quedan con el like y directamente le piden a Facebook que no le muestren más actualizaciones de esa página. Entonces, en el caso de que nos pase a nosotros, vamos a hacer una página que tiene un montón de fans a los cuales presionamos para que nos pusieran like. Y nos pusieron like, sí, pero por cansancio. Cuando en realidad no querían hacerlo, cuando en realidad nuestra propuesta de valor no les interesa demasiado. Entonces después nuestras publicaciones, todas las novedades que podamos llegar a tener para nuestra comunidad no le van a interesar tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Se van a convertir en fans intrusos, de estos que nos bajan la nota, de estos que no interactúan, de estos que es mejor perderlos que encontrarlos. ¿Ok? Entonces también hay que tener mucho ojo con los anuncios, con la segmentación, con las configuraciones de las opciones, con cosas que todavía no habíamos visto como el remarketing, con el tema de saturar, con el tema de presionar, con el tema de insistir demasiado, ¿sí? A mí me hace acordar esto mucho al tema del verano, ¿sí? Viste que cada uno de los veranos en cada uno de los países hay una canción que suena un poco más, ¿sí? Es como un despacito que suena... por 3 meses nada más, o por 2 meses, que suena durante el verano, durante la época de más calor, durante la época de vacaciones, durante la época de playa y demás, y después desaparece. ¿Por qué suele funcionar el tema del verano? Suele funcionar por la difusión que le dan, suele funcionar porque, como pasó con Despacito, que no sé si fue un tema del verano o no, pero Despacito lo escuchabas hasta en la sopa. Entonces, realmente... te terminaba gustando, por más que no te gustara de primera, o sea, la primera vez que lo hayas escuchado no te hubiera gustado, después te terminaba gustando, pero por cansancio, porque lo escuchabas tanto, pero tanto, en todos los lugares, en todas las radios, en la televisión, en Spotify, en todos lados, que bueno, te terminaba ganando por cansancio. Y quizás le pueda llegar a resultar a la industria musical esto, que al fin y al cabo un tema te termine gustando, pero por cansancio, porque lo escuchás en todos lados hasta el hartazgo. Pero para nosotros como comunidad, nosotros que queremos formar nuestra audiencia, queremos tener nuestra comunidad de fans, realmente esto no nos sirve. Presionar para ganar likes, como te digo, bajo presión o por obligación o para no ver más nuestro anuncio, tampoco nos sirve. Entonces tenemos que ser muy medidos. O dejamos crecer la comunidad de manera orgánica, despacio, de a poco, o lo hacemos con anuncios, lo hacemos con publicidad, pero tenemos que ver bien evaluar qué tipo de publicidad vamos a hacer, qué tipo de campaña vamos a hacer, para que no nos pasemos para el otro lado y de ser unos ilustres desconocidos estemos martillándole la cabeza a las personas todo el tiempo, para que al fin y al cabo, en vez de gustarle nuestro mensaje, lo terminen odiando. ¿Sí? ¿Se entiende? Podemos pasar del amor al odio en nada. Y realmente el odio no nos conviene. Por más que nos den el me gusta, no nos conviene. No nos conviene porque nos dieron el me gusta por cansancio, no porque les interesara. En realidad, no les interesaba nada de lo que nosotros estábamos ofreciendo. Por eso se fueron. Por eso no convirtieron. Por eso no estaban. Sin embargo, insistimos hasta que, bueno, nos dieron el like, pero por más que estén ahí, después no van a interactuar, no van a ver las publicaciones, las van a ignorar, no se las van a mostrar, y bueno, nos va a resultar peor. ¿Viste lo que te decía al principio? Esos fans que están, que no interactúan, que no hacen nada porque en realidad no les interesa nuestro tema, entonces están ahí y en vez de sumar restan, porque nos vienen peor, porque nos complican las cosas, ¿sí? Entonces, mucho ojo también con los anuncios. Mañana sábado, ¿sí? El tema de hoy creo que está entendido. Igualmente vamos a seguir hablando de anuncios, ¿eh? No te creas que es lo único que hablamos. Tenemos todavía pendiente el tema del remarketing, por ejemplo, que nombramos hoy y todavía no tocamos acá en las temáticas del podcast, ¿sí? Mañana sábado te voy a hablar de la difusión. Te voy a hablar de los agentes de prensa, te voy a hablar de las redes sociales, ¿sí? Que al fin y al cabo estamos hablando de redes sociales, no nos vayamos, no perdamos el rumbo, no perdamos el foco, de las redes sociales como agente de prensa. Porque en esta analogía que yo siempre hago de que seamos una banda de rock, de que formemos nuestros fans y vendamos discos y conciertos y entradas a conciertos y todo lo que hacen las bandas, ¿sí? Todo eso, obviamente, traspolado a nuestro rubro, ¿sí? A nuestro producto, a nuestra profesión, a lo que nos dediquemos. Las bandas también tienen agentes de prensa. Tienen gente que difunde su material. ¿Para qué? Para llegar a los desconocidos, para llegar a las personas, para llegar a la gente, para que la gente conozca las canciones. En un momento la gente tiene que conocer las canciones. Bueno, nosotros vamos a utilizar las redes sociales como agente de prensa. Entonces, tenemos tanto poder en la mano con las redes sociales que no vamos a necesitar un agente de prensa. Vamos a tener nuestro propio agente de prensa en las redes sociales. ¿Cómo? Te lo cuento mañana, obviamente, acá en el podcast del Community Manager. Si quieres más recursos, tenés el curso sin fin del Community Manager con actualizaciones de por vida. Siempre vamos a estar actualizando ese curso. Todas las semanas clases nuevas, todos los días, no sé. Imagínate, las redes sociales son tan cambiantes que no podemos hacer un curso de un par de meses. Tenemos que hacer un curso que no tenga fecha de finalización. Que todas las semanas hace una clase nueva, todas las semanas una clase nueva, todas las semanas una clase nueva, eternamente. Porque tenemos que ir a la par de los cambios de las redes sociales, tenemos que ir explicando los cambios que hay en la comunicación o en las plataformas. Entonces, bueno, correapalacios.com, tenés el curso sin fin del Community Manager. Y también, bueno, me podés contratar a mí si querés que te ayude en tu estrategia de redes sociales. Sabés que soy consultor de redes sociales. Entonces, bueno, si necesitas algo, ya sabés, correapalacios.com. ¿Ok? Au revoir, arrivederci, buena fortuna. Mañana seguimos hablando, ¿sí? No importa que sea sábado, ¿eh? Nosotros seguimos acá en el podcast del Community Manager. Gracias, en serio, por estar ahí. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita correapalacios.com.